Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Ahora también, además del Facebook y el Twitter, tenemos teléfono, es 4535-2222. Sí, me están comentando la gente de producción, muchos llamados hasta el momento, ¿eh? Sí, hay muchos llamados, muchos... Todos. La mitad son para decir qué bueno que tienen teléfono, lo que le digo. Así que, sí, gracias, dejan un mensaje, ya están contestados. Eso ya está contestado. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Su regalo del Día de la Madre, cómprelo en Sprayet. Ah, mire, tenemos ya tenemos todas las novedades de Sprayet. ¿Saben qué, bueno, lo que es Sprayet? Sí, sí, son productos que le resuelven... Soluciones para mentes rápidas. Claro, para las madres especialmente. ¿Por qué para las madres? Por ejemplo, ¿para ti quiere tener una madre un gancho? Vio que hay una especie de agarradera, sí, de palo para agarrar cosas. Palo para agarrar cosas que están altas. Sí. Es una especie de caña de bajar higos, pero ayudada por la tecnología. Usted aprieta un botoncito, no, que hay, sí, abajo, un gatillo, y arriba hay como una garra. Sí. Una manito es. Es como una manito. Entonces agarra el palo, que puede tener incluso un extensor. Sí, sí, y lo tiene. Alcanzar alturas como de 2 metros. Y usted arriba del ropero tiene ponerle un sándwich. Sí, sí. Que se lo tiró su cuñado arriba. Usted con la manito lo agarra. Ojo que se bueno, puede... Es muy delicado el sistema, el mecanismo. Son pequeños poleas que mueven... Es delicadísimo. Sí. Bueno, pero... Es delicadísimo. Pero es lo que soñé siempre, tener algo para agarrar cosas que están muy altas. Sí, igual hay que hacer fuerza, porque si es... ¿Por qué me haces así en la cabeza el movimiento? Es un gatillo, es un gatillo. Es como un gatillo. Ahora le digo, yo conozco gente que, por ejemplo, tiene una cantidad de billetes, ahorros. Claro. Plata, dinero. Y lo mete arriba del placa. Arriba del placa. Y con el gatillo a 4 metros agarra un billete solo. ¿Un billete? Como uno y no puede... se le cae toda la guita. Viene el tipo a traer la pizza. Sí. Y dice, bueno, voy a pagar. Y agarra... ¿Por qué lo tiene? Un billete solo y mismo con... sin soltar eso se lo paga el tipo. Es malo, puede ni salir de la casa, se lo, llega extensible con la reja, con el palo. Eso es un regalo que y agarra la pizza también. Una madre lo recibe y dice lo que siempre soñé de mi hijo. No sé, y bueno, y para bajar higo, durazno, de todo. Sí, pero después también se le hace vicio, porque empieza a agarrar todo. Empieza a agarrar todas cosas altas, sí, y desdeña las bajas. Sí, sí. Todo, y porque sí. No, para no levantarse, para no levantarse. De vicio, para no levantarse, ahí sí. Le agarra cosas y la sube de nuevo. O la mesa le dice, qué sé yo, ¿me alcanzás la servilleta? Entonces con eso ni se levanta. El tipo agarra, claro, está sentado, ni se mueve, está en el medio del comedor, el tipo con el coso extensible agarra todo. Incluso le puede dar de fumar a alguien con eso. Le agarra el pucho a otro tipo, por ejemplo, no, que está ahí. Usted ya lo está tomando en vaso. No es eso. ¿Pero cómo? ¿Cuántas veces va lo a usar? Lo que nosotros quisimos traer es una solución a personas que guardaban las cosas demasiado alto y después no las podían tomar. Sí. Si usted lo toma en vano, bueno. No, señor. 38, no se ponga así. No se lo vamos a vender. Además, nosotros no vendemos personalmente, vendemos solamente por... Pero si yo lo veo acá, pero por teléfono. Pero me lo llevo acá. Se lo mandamos el palo, va un tipo y le golpea la puerta mismo con el palo. Sí. Y si hubiera en el primer piso, usted lo va a cambiar, no importa. Eso es un regalo. ¿Solo muy por bueno. teléfono? Ahora, escúcheme. Solo por teléfono. Y pero si yo veo los productos acá, sí, el producto lo tiene ahí, usted está acá, yo tengo el dinero. Sí. No se puede. ¿Se lo puedo comprar? No se puede, no. No. Tiene que agarrar el teléfono. Tiene que ir hasta la esquina y me llama por teléfono. Sí. No, pero yo viajo, yo vivo en Ushuaia. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire, le va a convenir esto. Es una bolsa de agua caliente. Bueno, entre los productos de esa famada marca que usted mencionó. Sí. También hay cosas para hacer ejercicio, sí, para el cuidado del cuerpo en general, todo para el cuerpo. Y para la estética del cuerpo. Sí, también. Como son, por ejemplo, el tema de la depilación. ¿Tiene alguna solución para la depilación definitiva o la depilación provisional? Sí, hay una depilación drástica que el señor le va a explicar. Nuestro experto en depilaciones, el señor Carlos Peluda. ¿Cómo le va? Bien, le cuento, es una loción, una sustancia, viene en forma líquida, ¿de acuerdo? Sí. Mediante un paño, usted tiene un trapo. No lo vende el sodero que usted no, como no, es líquido. No, no. Usted compra el frasco con la loción y vierte un poco. Un poco. Sí, una dosis. Una dosis sobre un paño, el paño limpio preferentemente. Sí. Se lo pasa por la pierna. Así con movimiento. ¿Por qué por la pierna? Con movimiento, si quiere sacarse los pelos de las patas. De la pierna. Se la pasa por aquel lugar de donde quiera sacarse los pelos. Por la parte peluda. Por la parte peluda. Bueno. A los 20 segundos, vuelve a pasar el trapo, sale negro el trapo. Si usted es morocho. Si es rubio, sale marrón clarito. ¿Todos los pelos? Todos los pelos se hace como una pasta. Se atomizan. Listo, se disuelven. Listo, le quedan las piernas peladas, brillantes. Lampiño. Sí, lampiño y como un azulejo, brillante. Esto le dura tranquilamente un año, garantido. ¿Un año de...? Un año sin pelo. Ahora después les crece de golpe. Después les crece. Un día usted se levanta y tiene pelos en las palmas de las manos. No, bueno, señor, aparte, usó mal el producto. Aparte la fuerza con que crece el pelo cuando está retenido. Son como cables de teléfono. Pero bueno, eso es drástico. Es drástico, es rápido, es seguro. No, pero seguro, pero también es un buen regalo para una madre, especialmente si nuestra madre es peluda. Sí, pero por ejemplo para el bozo femenino. ¿Para quién? ¿Para quién? Sí, señor, tenemos. Porque usted eso se lo pasa por el bozo. Sí. Y se le sale todo. Sí. Salen todos los pelos. Pues se lo pasa por donde salga así. Bueno, tenemos un aparato. Programa de político. ¿Qué tal? Tenemos un aparato para hablar con la Z. ¿Sí? Que es algo que se pone alrededor de la lengua. Sí. Y a usted le parece simpático hablar con la Z, se lo pone. Para ir a un baile, por ejemplo. Sí, porque veo que en algunas circunstancias. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Así hablaba Zaratustra. Sí, porque en algunas circunstancias... Sí. Es da como una cosa más tierna. En sáqueselo. En algunas circunstancias... Miren que es vicio, Bueno, esos son productos de... Esas son también gracias, quizás, que cuando el producto se usa irresponsablemente... Claro. Porque ese que usted dice para sanarse el problema es responsabilidad. Claro. Sí, pero escúcheme, yo guardo mi novia... ¿La guarda dónde? No. Déjenme mi novia salir. Que le compra a todos ustedes. Sí, la conocemos. Bueno, y se compró todos los días. Se compró la agarradera esa, me toca solamente con eso ahora. Sí. Con el palo ese. Se compró dos agarraderas, una para cada mano. Y se compró la loción de depilación definitiva, que también la guarda arriba del placar. Sí, sí. Arriba porque guarda la agarra... porque arriba del placar el frasco se puede caer. Pero señor, eso es lo que digo, se me llega a caer en la cabeza. Ya veo. Ya, pensé que se le había caído. No sé si toda la loción, pero... Pero señor, es un peligro. No me quiero pasar un paño limpio porque... No, tiene ¿saben? Hay que tener cuidado, por eso nuestro lema es... Cuidado. ¿Hay alguna otra solución estética, digo, por ejemplo? No, lo que estamos uno vendiendo... tiene... hay que destacar lo mejor de uno, ¿no? Ah, sí. Estamos de acuerdo en eso. Sí, sí. Con lo que tenemos en casa, lo mejor. Sí. Entonces, algo que pueda destacar los músculos, las formas del cuerpo, las mejores. ¿Puedo decirle algo? Sí, bueno, soy tarde, una clienta, señora. Yo vengo todos los días acá. Sí. ¿No es la novia del señor? No. Y bien lejos me gustaría estar del señor. No me tocaría ni con la agarradera de sprayet. No, yo estoy comprometida, aparte tengo ya, soy una señora de mediana edad, y lo que me funcionó muchísimo, recién estaba escuchando la conversación, y me tomé el atrevimiento de meterme. me parece bien. Las zapatillas con goma encorvada. ¿Usted no puede la plantilla? Las zapatillas semicirculares para caminar. Sí, para ejercitarse. Son las de Jessica Sirio, sí. Las usa ella. Sí, usted sí, puede tener el cuerpo de Jessica Sirio. Sí. ¿En serio? Sí, yo llamé. ¿Y cómo le fue? Me dijeron que había interpretado mal el aviso. Bueno, ahora, ¿cómo hay que usarlas? Poner las zapatillas. No, señora, las zapatillas. Por favor. Las zapatillas le tornean solo. Le mete los pies adentro, simplemente, y se marcha. Pero yo estoy caminando entre 2 y 3 kilómetros por día con las zapatillas. Miren lo que es este cuerpo. Sí, por eso, tiene que ir a Luján, más que... Porque recién empecé, señora. Mi hermana fue a Luján... Y volvió hecha una sílfide. Sí. ¿Y cómo fue? Porque no también... lo reconocíamos. ¿En serio? Volvió, fue hasta Luján y vino, ¿no? ¿Qué es la zapatilla de Jessica Sirio? No, pero ¿qué es lo que toca? No, la zapatilla. Tiene unos terminales, claro, que tocan las fibras más íntimas de nuestro ser. Y eso que trabaja sobre el metabolismo. Primero que al ser cóncavas las suelas de goma, uno siempre está tensionado, las pantorrillas, los muslos, todo, los cuádruples. Sí, sí. Pero son cócavas, son sopapas entonces lo que usted está describiendo. Pero además, parece que son convexas. Mientras lo que vos caminás, te estimula el cerebro, sí, y tenés pensamientos positivos. Liberando la acción de... Claro, vos pensás... Ay, lo que yo deseo lo voy a lograr. Sí. Ay, con esfuerzo todo se consigue. Ah, pero entonces no ay, será... Ay, ay. ¿No será que usted... ¿Qué? ...se cree que está hermosa y está así como está? Y eso es ser hermosa. Creerse bueno, hermosa y que los demás se lo crean principalmente. Bueno, pero eso es lo más difícil. Bueno, no, mire, este... ¿Usted lo hizo? ¿Usted lo hizo? No, yo soy un hombre. ¿Cómo voy a querer el cuerpo de Jessica? ¿Le puedo decir algo? Una cosa son las zapatillas, pero el equipo se completa... con las calzas apretadas, sí, de que, Sirio, también, que modulan el bandoneón, glúteos, muslos y abdominales. Y ¿hasta pecho, dónde se la sube la calza? Hasta porque, el cogote. Hasta el cuello. Hasta el cogote. Es la de Caradagian. Se va persiguiendo la gordura de abajo hacia arriba. Sí, la persigue. Ve que está gordo, le mete más calza, hasta que le sale una lobotomía. Un sobrante de grasa por arriba de la cabeza. Es matambrín. Es de una tela stretch. Tan fuerte, ah, sí, que modula el cuerpo como uno quiere. Pero eso no corta la circulación. Sí, se acaba la circulación, todo. Bueno, entonces sí. No, no, basta de circulación. No es algo saludable. Ah, entonces viva, sí. No, ¿viva qué, señor? No, no sé, es saludable lo que está diciendo. Está tratando producto de vendérselo, señor. Bueno, entiendo, sí, pero yo quiero tener... Rolón se compró uno. ¿Rolón se lo compró? Rolón se lo compró, sí, y... Abajo de la polvera. Se vino a quejar porque le quedaba toda la carne en el cogote. Era como una almohadilla le quedaba, de esa, para servir. Quedaba así incluso asomado él de su propio cogote. Onda tortuga. Sacaba los ojos, claro, como una tortuga. Y la gente no le entendía las conferencias. Claro, señor. Bueno, no sé, eso no sé si llevar un producto así. No, eso es peligroso. Ahora dígame, veo que tienen también productos para el auto. Ah, para el auto, cuidado, sí, del auto. Tenemos, digo, este para sacar los rayones. Ah, ese es espectacular. Ah, los mire, rayones del... Mire, este auto que ve aquí, sí, se me cayó de un precipicio, de 60 metros. Mire cómo está, completamente destruido. Sí, ya veo. Pero ni un rayón. Tío. Bueno, ni un rayón, señor, pero... Le saqué todos los rayones con esto. Sí. Rayo chau. Sí, pero... yo había comprado. Es mágico realmente porque derrite de alguna manera el material, dándole una uniformidad. ¿Pero el rayo chau no le deja aureola? Sí, alrededor del auto. Bueno, no. Eso es que es aura. Como una aureola, como un humito, que no conviene respirarlo porque es un poquitín venenoso. No, digo, no será corrosivo para es la pintura. Es muy corrosivo. Bueno, sí, señor, sí, entonces, sí. ¿Qué pero bueno, ¿qué quieres? Pues yo tengo un auto... Es un lápiz cualquiera, vos le pasás más o menos. Tampoco, no. ¿Qué quieres? ¿Un auto nuevo? No, digo un auto bueno, nuevo, pero... si tenés tantas pretensiones, no vengas a ser sí, pero señor, qué modales, señor. Digo, tengo un auto metalizado. Le digo una cosa, tiene razón el señor, el vendedor. Usted hace media hora que está, no compró nada. ¿Usted me... sigue siendo una señora? Esto le va a gustar. Por supuesto. ¿Viste? Este spray es pelo en pech. ¿Pelo en pech? Pelo en pech se llama. Es, si a usted le gusta tener pelos en el pecho, o a sí. su novia... No, mi novia no tiene, sé. O tiene pocos o algo, se pone un poco de pelo en pech. No hace falta que se lo masajee, porque no es que le va a crecer el cuerpo. No, no, es como una viruta. Es como una vez se le pega. Se le va pegando. Una virutita. Ah, con el, ¿y eso es en spray? Es en spray. Es como una virulana que se le hace se le, de lo pelo. Deja ahí 10 minutos secarse. Se pone al fresco con las manos abiertas 10 minutos. Después sale y ya tiene pelos en el pecho. Ah, sí. Ahora, dígale a su esposa, a su novia, pretendente, que no le ande tirando. No, porque no, le sale porque todo si le salen, señor. Esto es nada más para la playa, a la playa, pero no se mete en el agua. No, lo mismo ah, con el agua. ¿Con el agua se va? No. Tampoco, no. ¿Y para qué sirve entonces? ¿Cómo para qué sirve? Para el estímulo visual. Bueno, su novia sí. no tiene estímulos visuales. Sí, pero este... Pero no con usted. Usted sabe se pone el pelo en pecho. Hay muchos muchachos que, por ejemplo, supongamos que pertenece a un equipo de rugby. Les da vergüenza porque no son lampiños, no claro, tienen pelo. No tienen un solo pelo. Se pone sí. pelo artificial para el vestuario. Pelo en pecho. Pero en el vestuario quiere lucir el pelo en pecho. No, si usted no le gusta. Los otros lo miran. No, los bueno, use otra cosa. Tenemos también para lampiños, que en Patos Vica, sí. tenemos para lustrarse esta... Lustra pecho. ¿Qué es? ¿Una cera? ¿Un aceite? Un aceite que usted queda brilloso, que hasta se puede peinar un compañero en su pecho. No, qué horror, señor. Pero un compañero se arrodilla y se peina. Prácticamente fibra de vidrio ese. Queda brillante, líquida. Es, prácticamente el mismo material que usamos para rellenar las puertas de las heladeras. Ah, pero no parece muy saludable, no se escucha como algo yo saludable. Yo no he dicho que sea saludable. Estoy hablando de un tipo que quiere fingir que tiene pelos en el pecho. Bueno, sí. ¿Qué pretensiones de salud puede tener una persona así? ¿Y uno se puede aplicar los dos? O sea, estar brillante y con pelo con en pecho. Pelos, brillante y con pelos. Ah, esto, eso sí es lindo. Brillo pelo en pecho. Le digo, entre nosotros. Y si no le gusta, se lo depilan con sí, el otro. Con este, con otro. Saca pelo en pecho. Incluso hay gente que lo usa para rellenar algunas entradas capilares. Sí, pero mire, yo veo... Tenga cuidado que no se ponga a sudar, porque no. se le empieza a caer el pelo por el cogote. No, además, pasó a Rolón en una conferencia. ¿Se le cayó el pelo también? Se puso porque le pareció que tenía poco pelo, sí. y se metió pelo en pecho, qué sé yo. Un calor adentro pronto, de la sala. Pelo en boch. Para tapar la zona... Se rompió el aire acondicionado, 40 grados de calor. Pasó transpirante justo que se había puesto las calzas. Tenía todo el cogote que le tapaba los ojos prácticamente. Y le empezaron a caer los pelos por el Primero, mientras hablaba, se empezó a poner patilludo. Porque le... Pero no es para la cara, ese aspecto viruta que usted describió. Sí, bueno, pero es una pintura. No, explíqueselo a Rolón. Y lo otro que está funcionando muy bien son, para el que quiere cambiar el color de ojos, los lentes de contacto colorizados. Tenemos verde, tenemos blanco. ¿Blanco? Sí. Sí, blanco. Usted, por ejemplo, cuando quiere hacer como que está muy emocionado con su novia, se pone los ojos en blanco y queda... Sí, mirando ahí. Parece Ray Milan. Sí. El hombre de rayos X. El hombre de la visión rayos X. Ya hoy estoy re enamorado, dice, y pone los ojos así en blanco y la mira, ¡ay! Ah, porque... Azul, de cualquier color tenemos. Y se está llevando mucho, uno de un color y otro de otro. Ah, sí, se usa para ir eso. A ver cine tridimensional sin los anteojos. No, Igual no ve en tres, sí ve, pero si no la película. Si usted tiene un ojo rojo y otro azul, ve todo en tres dimensiones. No, señor. Sí, señor. Ya ve ahora en tres dimensiones usted. No, yo no. No, sí. Sí. Bueno, también vendemos en Sprayet anteojos tres dimensiones. Y pero ve la televisión y usted la ve en tres dimensiones. Pero se tiene que comprar una tele 3D. No. No, es mentira eso. La cosa es mentira. Incluso anda con la blanco y negro vieja. Con las televisiones en blanco y negro. ¿Ve en 3D igual? Sí, sí. Porque está todo en el anteojo. Qué raro eso. HD, ven. High Definition, todo con el anteojo. Y a lo mejor tiene un televisor, un Kuiper del año 60. Sí. Y ve igual. Por eso ahora nos están amenazando. Ah, mira. Las fabricantes de televisión, entonces dice, ¿cómo usted? Y así sigue la amenaza, ¿no? Ahora, eso sí es una solución. Entonces, ¿cuánto cuestan los lentes estos? Los lentes, 40,000 pesos. Ah, bueno, señor, entonces compra la tele 3D más barato. Ah, sí, con razón, nadie claro. No me parecía. Bueno, último producto, porque tenemos poco tiempo, estamos por cerrar. Sí, creo que es tarde y no sé qué hora es. Lo que estamos en la sección de prendas de vestir y toda decoración para las personas. ¿Es decoración para personas? Sí, usted viene para una fiesta y lo decoramos de arriba abajo, sí. De la cabeza a los pies. Estamos vendiendo las sombreras, por ejemplo, para poner debajo de la ropa. Está bien el concepto prótesis, sí, sí, aplicado a la sí, moda. Sí. Hombreras. No sabe la espalda que le hace. Músculos. Sí. ¿Músculos? ¿Tiene bíceps? Sí, a ver. Acá hay. Sí. Era que lo tengo acá. No, estos no son, ¿no? No, señor, por favor. Es a su rodillera. Podría pasar en sí. Se lo pone con un elastiquito. Ah, sí, mire. Nos quedaron los grandes únicamente. Claro. Sí, entonces, no sé si no es mucho. Dice, esto, a ver, ¿no? Saca músculo, Raúl, o como se llame usted, ¿no? Sí, sí. Y entonces toca, le dice usted, la mina, y se enamora. Bueno, no, pero después usted cuando... Ah, después que me importa. Pero señor. Pero cuando llega la consumación del amor. Ah, bueno, que se nos va a llamar a nosotros, ¿no? No, bueno, pero... Bueno. Ahí apaga la luz. Claro, la luz apaga. Hay que sacar el elástico. Ahora ya está, dice, que la viruta, importa, todo. Chao, se saca el pelo del pecho. Sí, se saca la calza, saca el cogote. Se saca los zapatos de Jessica Silva. No. Los músculos. Y agarro la agarradera. Y agarra el palo con la agarradera esa. Y listo. Para peinarme el jopo, sí. Bueno, y lo último es una linterna que tenemos. Bueno, linterna es no, clásico. Tenemos un aparato para escuchar lejos. No, esto es bárbaro. Para oír conversaciones. Para esto... A través de paredes me dijeron que se puede escuchar. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, paredes? Bien. Sí. Lo están usando muchísimo. Hay muchos temas de infidelidad. Sí. Y muchos maridos y esposas celosos. Se está usando muchísimo eso. Tema de infidelidad. Vienen acá y dicen, ay, estoy muerto de celos porque tengo miedo que mi esposa, etcétera. Y nosotros le decimos, mire, a lo mejor su esposa está hablando con ese tipo, sí. La esposa está a 100 metros y él ve qué hace. Sí. Dice yo, hay gestos. ¡Epa! Bueno, y entonces usted se pone y el su audífono, esposa cree que no escucha y usted escucha. Se pone un audífono y el aparato puede disimularse dentro del bolsillo del saco. Más de 100 metros, 200 metros. ¿200 metros? Y la escucha a su esposa. A la redonda, ¿eh? 200 a la redonda. Usted, pero hay de ella, todo en la redonda. La esposa anda con el carnicero que vive enfrente. Sí. Y usted se pone tranquilamente ahí y escucha. Hola, carni. Menos mal que, no, que mi esposo desconoce la relación lujuriosa que existe entre nosotros. Bueno, tan explícita. Bueno, la le dice. Hablando de todo un poco... Qué extraordinaria noche hemos pasado ayer, todo tiene el uno en brazos del otro, sin prácticamente no conocemos límites, carne. Ah, bueno, o sea, todo rápido, porque tampoco para hacer la propaganda no vamos a poner cosas, deme medio kilo de falda. No, bueno, sí. Solamente con un... Pero no lo se que... le meten las otras sí, hay que sintonizar bien, porque como son 200 metros de la redonda... Primero, usted no sabe quién es la que está diciendo eso, si es su esposa u otra, porque no se distinguen las voces. Ah. Después se mezcla, junto con esa, otras 200 voces... Y bueno, o sea, no estamos en... Y de los mujeres ruidos. Que andan con el carnicero, porque veo cómo están todas. Todo, no solo eso, sino se le amplifican sonidos de, qué sé yo, de insectos, de autos, de... De insectos también, pero poco. Bueno, La verdad no es que lo son... va a llevar tampoco. No, son productos hasta ahora. Mire, no llame más, porque usted llama nada más. No, pero es para ver para qué, hay de nuevo. Muchachos, listo me voy. Así listo me voy es otro producto. No. Sí. hace media hora que me estoy exhibiendo y nadie me mira. Ah, bueno, pero haberlo sabido. Y creí que se notaban las diferencias desde que tengo los zapatos de Jessica Sirio. Ah, sí, ¿qué tal? ¿A dónde fue? Fue cerca, ¿no? Decía, estoy empezando el tratamiento, señor. Bueno, ya pide... hágase una cosa, péguese otra vuelta y vuelva, señor. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Sí. Mientras tanto, nosotros hacemos una pausa. Permiso.